Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, hoy es 2 de febrero del 2015. Desde el equipo de informativos damos la bienvenida a este nuevo año al que no hemos podido incorporar nuestra actividad hasta hoy. Son las 12 y 45 y les saluda Esther Diez. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles toda la actualidad de la Fundación del Lesionado Medular. Antes de pasar a la información, vamos a conocer el tiempo con Emiliano Hernández. Lunes día 2, la mañana alta probabilidad de precipitación en forma de nieve en alturas superiores a 700 metros. El martes día 3, por la tarde, nieve en alturas superiores de 600 metros. Miércoles día 4, nubes, precipitación de nieve por la mañana en alturas superiores a 600 metros. Jueves día 5, mínima probabilidad de precipitación. Lo mismo el fin de semana. Temperaturas mínimas para la semana por debajo de 0 grados y máximas por debajo de 10 grados. Así que no se olviden de la bufanda y el gorro, que el frío seguirá con nosotros. Vamos con la información. Alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid aprenden a jugar en la FLM. Un total de 22 alumnos del Máster Universitario en Actividad Física Deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social de la Universidad Autónoma de Madrid, junto al Vicedecano de Profesorado, Formación Continua y Calidad, Mario Díaz de Cueto, y el responsable del Máster, Ariel Villagra, han visitado las instalaciones de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos a Iker Isasu, que explica los objetivos de esta visita. Pues mira, toda esta gente son alumnos de un máster sobre deporte de la Universidad Autónoma de Madrid y han venido aquí a la Fundación para conocer cómo trabajamos, sobre todo en la sección deportiva. Entonces hemos tenido una charla con ellos para explicarles todo un poquito de la Fundación y de las diferentes modalidades que tenemos aquí, y ahora están practicando con nuestros deportistas. Ariel Villagra explica qué especialidad y titulaciones tienen los alumnos que componen este máster. Las especialidades son dos: titulaciones universitarias con las que acceden al máster. Son los licenciados o los graduados en ciencias de la actividad física, lo que antiguamente se conocía de INEF, y otros que son maestros de educación física o graduados de primaria con la mención en educación física. Todos tienen que ver con el deporte y la actividad física. La anfitriona del encuentro fue la directora de la FLM, Ana Soriano, que les ha guiado en una visita por la Fundación. La psicóloga, responsable de investigación, formación y docencia de la FLM, María José Arroyo, ha abordado los aspectos psicológicos asociados a la propia lesión. Posteriormente, los alumnos del máster han conocido la importancia, organización y efectos positivos del deporte y del ocio saludable. El responsable de la Asociación Deportiva de la FLM, Iker Disusi, así como el animador sociocultural Yago Vaquero, han presentado cada uno de los deportes que se realizan en la Fundación. Iker Disusi explica durante la charla el origen del stacking. Stacking significa apilar, apilando. Se creó en California a principios de los años 80, se fue incorporando en otros países, hasta que en el 2001 pues, ya se hizo la primera competición internacional, una Copa del Mundo. Y a España llegó hace poquito, hace 3 años. Cada juego de vasos consiste en 12 vasos, ¿vale? Que como veis tienen unos agujeritos para que al apilarlos que no se haga vacío y salgan y entren bien. Hay competiciones, se puede disputar uno contra uno, en el cual las dos personas lo hacen a la vez, a ver quién lo hace más rápido o contra el crono. Se habló de otros deportes como el tenis de mesa, bocha, dardos y quad rugby. En diciembre del 2013, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física tomó el quad rugby como modalidad oficial. En mayo del año pasado fuimos a Cervera, a un pueblo de Lérida, y se jugó el primer campeonato de España por comunidades autonómicas, Madrid, Cataluña, y nosotros pues representamos a Madrid. Tras la charla, varios deportistas de la Fundación se ofrecieron a compartir su experiencia y a resolver las dudas de los alumnos. El coordinador del Máster Universitario en Actividad Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social de la Universidad Autónoma de Madrid, Ariel Villagra, comparte sus impresiones sobre la ponencia acerca del deporte y el ocio saludable. Bueno, la charla magnífica, muy organizada. Se les observa gran profesionalidad y también un compromiso. Manifiestan motivación por lo que están haciendo y evidentemente eso es lo que le hace ser diferentes y tener la calidad que tiene este centro. Por último, los alumnos del máster de la Universidad Autónoma de Madrid han practicado varios deportes en las instalaciones de la FLM en la gincana multideporte Tú también participas. Una alumna del máster nos explica en qué consiste el stacking después de probarlo. Pues en hacer torres con estos vasos, montar las torres y deshacerlas en el menor tiempo posible. La visita se enmarca dentro del convenio de colaboraciones de prácticas entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación del Lesionado Medular. Esto es todo por hoy. Estamos llegando a las 12:50 y nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.